1 Reyes 7, 23-26. El mar de bronce fundido que Salomón mandó fabricar dentro del templo tenía una capacidad de 2000 medidas. Pero en la versión de 2 Crónicas 4, 2, 5 tenía una capacidad de 3000 medidas. Nota. El mar se refiere a una fuente o una piscina metálica. Pero no queda claro cuántas medidas de agua cabían realmente allí. Las dos versiones no son consistentes. Esdras 2,5. Cuando los hebreos volvieron del cautiverio en Babilonia, los hijos de Araj eran 765. Pero según Nehemías 7, 10, los hijos de Araj eran 652. Nota. ¿Una diferencia de 113 hijos sería aceptable para un libro inspirado? Esdras 2,6. La lista continúa. Los hijos de Pahad Moab eran 2812. Pero Nehemías 7, 11 señala los hijos de Pahad Moab eran 2818. Nota. Están faltando 6 hijos. ¿Errores de cálculo? Esdras 2,8. Los hijos de Zatu eran 945, pero Nehemías 7, 13 menciona que los hijos de Zatu eran 845. Nota. Parece que se le perdieron 100 hijos. Esdras 2, 12. Los hijos de Azgad eran 1222. Pero según Nehemías 7, 17 los hijos de Azgad eran 2322. Nota. Una diferencia de 1100 hijos. ¿Cuántos hijos tenía realmente Azgad? Esdras 2, 15. Los hijos de Adín eran 454. Pero en Nehemías 7, 20 los hijos de Adín eran 655. Nota. La diferencia es 201 hijos. Los autores bíblicos no logran ponerse de acuerdo. Esdras 2, 19. Los hijos de Asún eran 223. Esto cambia, pues en Nehemías 7, 22 los hijos de Asún eran 328. Nota. Ahora están faltando 105 hijos. Esdras 2, 28. Los hombres de Betel y de Ai eran 223. Pero Nehemías 7, 32 menciona otra cosa. Los hombres de Betel y de Ai eran 123. Nota. Faltan 100 hombres. Esdras 2,65. Entre el grupo que salió de Babilonia habían 200 cantores y cantoras. Pero Nehemías 7,67 lo contradice indicando que habían 245 cantores y cantoras. Nota. Resulta que se perdieron 45 cantores y cantoras. Esdras 2, 68, 69. Algunos de los jefes de las casas paternales hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para levantarla en su mismo sitio. Según sus recursos dieron para el fondo de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Pero en Nehemías 7, 71, 72 esto se refuta indicando que los jefes de las casas paternas dieron para el fondo de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 minas de plata. Lo que entregó el resto del pueblo ascendía de 20.000 dracmas de oro, 2.000 minas de plata y 67 túnicas sacerdotales. Nota. No coinciden las cantidades, ni del oro, ni de la plata, ni de las túnicas. Pésimos contadores resultaron ser los autores bíblicos. Errores astronómicos 2 Reyes 20, 1, 11. El rey Ezequías cayó enfermo de muerte y rezó a Dios rogando por su salud. Entonces, el profeta Isaías, le anuncia que serían añadidos 15 años más a su vida, y la señal se apreciaría en la sombra del reloj de sol. Esta será la señal de Dios si quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados. Ezequías dijo, fácil es para la sombra avanzar 10 grados, pero no que retroceda 10 grados y Dios hizo retroceder la sombra 10 grados sobre los grados que había recorrido. Isaías 38, 5, 9 también lo confirma. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales ya había descendido. Nota 1. El relato es absurdo, pues el milagro descrito es imposible. Que la sombra del reloj retroceda 10 grados, significa que la rotación del planeta, a una velocidad de más de 1600 km por hora, además de detenerse, gire en dirección contraria. ¿Es razonable admitir semejante estupidez? Es obvio que el autor no tiene idea de las leyes de la física, o del movimiento rotatorio de los planetas. Detenerse en seco y dar reversa a esa velocidad, causaría una catástrofe que destruiría la vida del planeta. El texto se basa en la creencia mitológica de que es el Sol el que se mueve alrededor de la Tierra. Nota 2. En Josué 10, 12, 13 también se encuentra esta idea absurda cuando, a petición de Josué, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Si literalmente el sol se hubiera detenido, significaba que la tierra tenía que detener su rotación, lo cual habría ocasionado la terrible catástrofe. Obviamente el contexto a ambos pasajes bíblicos ignora el movimiento rotatorio del planeta, por el cual el sol parece salir y se ocultarse. Job 26,7. Él extiende el norte sobre el vacío, y suspende la tierra sobre la nada. Isaías 40,22. Aquel que está sentado sobre el círculo terrestre. Estos pasajes bíblicos, desde el punto de vista astronómico, son correctos, pues sugieren que nuestro planeta es una esfera flotando en un espacio vacío. Sin embargo, otros pasajes del libro de Job sugieren lo contrario. Job 38, 4, 8. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Job 9, 6, 7. Dios remueve la tierra de su lugar, y hace temblar sus columnas. Nota. Analizando esto se concluye que solamente una tierra horizontal plana necesitaría de columnas bases, cimientos, o como sea que se traduzca la palabra que la sostengan. El mismo Dios dice haber diseñado los cimientos en los que descansa la tierra. Daniel 4, 10, 12. El rey Nabucodonosor tiene un sueño. Yo miraba, y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Nota. Obviamente aun cuando se trate del sueño de alguien, esto sugiere la idea de una tierra horizontal plana, pues esa sería la única manera de que un árbol muy alto pueda ser visto desde toda la tierra. Salmo 18, 15. A tu reprensión, oh Dios, por el soplo del aliento de tu nariz, se hicieron visibles los lechos de las aguas y se descubrieron los cimientos del mundo. Nota 2. Cuando Dios se presenta con su ira, las consecuencias son nefastas. Se secan las aguas que rodean y sostienen la tierra, quedando al descubierto sus cimientos. Lo curioso de este pasaje es que de entre las muchas especulaciones que se hacían de la forma nuestro planeta antes que Aristóteles y Eratóstenes, en el siglo I a.C., sugirieran que es esférico, y que Colón lo demostrara a la corte española en sus navegaciones, en 1492, justamente se pensaba que el mundo era un disco plano, con montañas y colinas, que estaba rodeado por un gran mar. El salmista emplea esta creencia absurda para describir la forma del planeta. Salmo 19,4 exhibe un fragmento doblemente absurdo. Su voz llega por toda la tierra, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Allí levantó un trono para el sol. Nota 1. Cuando el salmista se refiere al extremo del mundo, es claro que se refiere al borde de una tierra plana. Nota 2. En este supuesto lugar tan apartado, como lo es el borde del mundo plano, Dios construye un trono, tienda, altar, tabernáculo, o lo que sea para el sol. Nota 3. Es demasiado notorio el concepto mitológico del salmista, que concibe al sol como si fuese una divinidad antropomórfica que necesita de un lugar donde descansar. Jueces 5, 20. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Isaías 13, 10. Las estrellas de los cielos y sus luceros negarán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna negará su resplandor. Isaías 24,23. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá. Salmo 148,3. Alabad al Señor, sol y luna. Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Salmo 147,4. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas las llama por su nombre. Nota. En estos pasajes se está considerando que las estrellas, la luna y el sol son entidades con personalidad propia. Esta creencia ficticia aparece también en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Los escritores bíblicos están afirmando una necedad, la cual se arraigó tanto en siglo I, que incluso el padre de la iglesia cristiana primitiva, Orígenes c. 185, c. 254 llegó a expresar que todas las estrellas y cuerpos celestes son seres vivos racionales que tienen alma, añadiendo también que Dios ha dado mandamiento a todas las estrellas. Absurdos en los profetas. Job 41, 1, 34. Existe un monstruo en el fondo del océano. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en tu lengua? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel, o con arpón de pescadores su cabeza? Nadie hay tan osado que lo despierte y las hileras de sus dientes espantan y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego y de sus narices sale humo y de su grandeza tienen temor los fuertes y hace hervir como una olla el mar profundo y no hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey de todos los soberbios. Isaías 27,1. En aquel día Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa. Y matará al dragón que está en el mar. Salmo 74,14. Magullaste las cabezas del leviatán, y lo diste por comida a los moradores del desierto. Salmo 104, 25, 26. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Nota. En la antigüedad existía la creencia generalizada de un monstruo imaginario serpiente marina, dragón del mar habitando las profundidades. Así pues, el leviatán hebreo es similar al Tiamat mesopotámico, al dagón semítico, al Erim sumerio, al Apois egipcio, al Nagavit hindú, al Jormungandr germánico, al Kraken noruego, al Nessie escocés, etc. Obviamente ninguno de aquellos monstruos es real. Estos pasajes bíblicos hacen referencias a un monstruo mitológico. Los narradores bíblicos evidencian su ignorancia al referirse al Leviatán como si fuese una criatura real.